sensual, única, sin tabúes. Sexo, swingers y sex unicorn. Disfruta el momento con Miss Tabú. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy inauguro esta nueva lista del canal donde vais a encontrar trucos, consejos, bueno, trucos no, pero consejos y explicaros un poquito cómo funciona esta vida swinger que yo llevo. De acuerdo, recordaros que os podéis unir al canal de Telegram de Miss Tabú SW, donde tengo una pequeña comunidad donde hablamos de swinger. También pues redes sociales como todo el mundo, Instagram, Twitter, Facebook, tengo lista de Spotify, todo con Miss Tabú SW. Bienvenidos seáis a mis redes y a mi mundo. Bueno, explicaros, a ver, primero voy a aclararos, o sea, habéis entrado por el título, lo sé, de cómo iniciarme o cómo empezar en la vida swinger o en la comunidad swinger, perfecto, hasta aquí perfecto. Ahora, no busquéis un vídeo donde yo os explique cómo hablar con vuestra pareja, no. O sea, si tenéis que convencer, si tenéis que exponer, si tenéis que... es cosa vuestra, yo en eso no me voy a meter porque cada uno conoce con la persona con la que vive, cada uno sabe lo que le interesa y cada uno sabe lo que está dispuesto a ver. Porque un consejo que sí que os puedo dar es que una cosa es lo que vivimos en nuestra mente, en nuestra imaginación o incluso si lo exponemos en las cuatro paredes de nuestro cuarto y otra la realidad. O sea, hay muchas personas que puede gustarles mucho la vida swinger o creen que les puede gustar mucho la vida swinger, pero cuando ven a su pareja interactuar con otra es cuando se asustan un poco. Así que pensarlo, ¿de acuerdo? Pensarlo. Ahora vamos a decir que ya lo habéis pensado, que ya habéis decidido dar este paso y estamos, pues nada, un día antes. Mañana nos vamos a un local swinger. Hay cosas que tenéis que hablar. Hay cosas que tenéis que estar de acuerdo, hay cosas que tenéis que tener por sentadas y pensarlas antes de introduciros en esta vida, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, que a lo mejor no lo habéis pensado, pues los nombres. Si os vais a cambiar el nombre, si os vais a poner un nick, o sea, yo Miss Tabú es un nick, está claro, ¿no? Mi madre no me puso ni Miss ni Tabú. Mi nombre es Sandra, casi todo el mundo me llama Miss Tabú, pero los que más me conocen por mi nombre. No hay ningún problema por decir el nombre, pero entiendo que al principio, por inseguridad, por miedo, porque entráis muchos con mucho miedo, ¿no? Llegáis con no sabéis lo que os vais a encontrar, la televisión ya sabemos que todo lo distorsiona y obviamente no sabes quién hay dentro. Una de las grandes preguntas que siempre recibo en mi correo o en mis redes o donde sea es ¿qué pasa si me encuentro a un conocido? Pues que está allí, haciendo lo mismo que vas a hacer tú. No pasa nada. Absolutamente nada. ¿O pasa algo cuando vas a la peluquería y te encuentras a tu vecina? No, pues esto es lo mismo. Tú tómatelo como quieras. Pero cuando llevas experiencia, cuando llevas tiempo, cuando ya sabes cómo funciona el mundo swinger, verás que no ocurre nada. Yo me cambié el nick hace muchos años. Perdón, me cambié el nombre. Me puse un nick hace muchos años. Y a día de hoy... considero que era una tontería. Era una tontería. Ahora lo uso de forma comercial por el blog, pero ya os he dicho que la gente que me conoce sabe que me llamo Sandra y no hay ningún problema por eso. Entonces, tenerlo claro. También algo que tenéis que hablar, ya que... más que hablar, decidir qué vais a exponer, ¿no? Es el tema de si tenéis hijos, si no tenéis hijos, si queréis que se hable de los hijos. Acuerda, hay gente que no quiere exponer para nada a su familia y hay gente que no tiene ningún problema. Algo donde nosotros nos damos cuenta cuando alguien es más experimentado o es una persona que acaba de llegar al mundo liberal es que explica del trabajo, por ejemplo, ¿de acuerdo? Normalmente hacéis a pocas aportaciones, o sea, por ejemplo, pues mira, me llamo Carmen y soy enfermera. Ya está, la conversación se acaba, ¿vale? Cuando pasa un poco más de tiempo es, pues mira, me llamo Carmen, soy enfermera, trabajo en la planta de pediatría. Más tiempo más adelante, cuando está uno más seguro, cuando ya se dice, bueno, pues esto es la vida normal, es, soy Carmen, soy enfermera en la planta de pediatría del hospital tal, tal, tal. O sea, con esto os quiero decir que poco a poco, cuando cogéis seguridad, cuando veis que es un mundo real, cuando personas normales, corrientes como tú, como tu vecina, como familiares, etcétera, te acabas descubriendo y acabas haciendo grandes amigos, muchos amigos. Me acuerdo que encima tiene la comodidad que puedes hablar de sexo clara y cómodamente. No pasa nada, absolutamente. Algo que tenéis que hablar también entre vosotros es acordar y ver qué es lo que realmente buscáis el primer día. Este momento para mí es fundamental, ¿de acuerdo? Porque hay personas a lo mejor que ya les llena solamente con mirar, les proporciona suficiente material y morbo para después en casa hacer sus fantasías. Perfecto, o sea, nosotros en la vida swinger aceptamos todo, o sea, personas que solo vienen a mirar, personas que solo mantienen sexo entre su pareja, no les importa que les miren, no les importa que haya a lo mejor alguien masturbándose, pero lo que no quieren es intercambio, entonces ellos practican sexo y ya está. Después también tenemos la opción soft swing, que sería pues solo besos, caricias, quizás sexo oral, pero no hay un intercambio completo, no hay penetración. ¿De acuerdo? Es el sexo más light, como si dijéramos. Y después tenemos el full, o sea, que nosotros es una palabra que usamos menos aquí en España, pero internacionalmente es como más conocida, que para nosotros aquí, pues, realmente es que ni lo nombramos. O sea, tú te metes en una cama, disfrutas, te lo pasas bien, y lo que surja, o sea, no existe la palabra no. Bueno, a ver, no existe, perdón. Creo que aquí lo he dicho mal. O sea, tú la palabra no la puedes usar siempre que quieras para parar una situación que no te convence, ¿de acuerdo? Pero me refiero que estás abierto a mantener relaciones sexuales completas, ¿vale? Algo que también tenemos que tener un especial cuidado y un especial posicionamiento como pareja, que es, por ejemplo, no sé, yo os voy dando ideas, ¿eh? No quiere decir que todo tiene que ser como yo lo digo, ni de esto. Os expongo cosas de las que me encuentro, cosas que yo he vivido, pero creo que a lo mejor hay veces que uno no lo piensa, se tira en plancha y después vienen los arrepentimientos. Por eso os explico todo esto, ¿eh? Por ejemplo, no queréis besos. Puede ser que tú no te importe mantener relaciones sexuales, con otra pareja, pero no quieres que te besen. Y no quieres que tu pareja bese a la otra persona. En este caso, como yo soy mujer, pues que mi chico besará a otra chica. No quiero. También puede ser que en casa tú practiques sexo anal, pero has decidido que es algo exclusivo para tu pareja. Entonces, no lo quieres hacer allí. También hay que hablarlo. Parejas que solo buscan puro sexo, no buscan ternura. Por tanto, a lo mejor solo practican un determinado tipo de sexo. Y ya no voy a decir salvaje, puede ser un sexo normal y corriente, pero después cuando terminan se pueden quedar en la cama, pueden estar hablando, pueden estar tomándose una copa, se pueden reír, etcétera, etcétera, pero no quieren besos, no quieren caricias, no quieren ese momento tierno, ese momento sensible. O sea, prefieren que todo sea un poco más distante. Otra cosa que tenéis que hablar. Si realmente sois una pareja, queréis ser una pareja swinger o queréis ser una pareja liberal. Una pareja swinger es la que siempre está junta. Puede estar en la misma cama, un poco separados, pero están en la misma habitación o en el mismo contorno, vigilándose, cuidándose el uno al otro. No hay ningún problema. También decidir si vais a permitir hacer tríos, si vais a querer hacer tríos. Yo cuando digo tríos, a mí me perdonáis, pero tanto derecho tiene que ser un trío de chicas como puede ser un trío de chicos, ¿de acuerdo? O sea, muchos perfiles que encontramos en las redes sociales tienen a los chicos bloqueados que no quieren que miren sus fotos. Me parece una actitud un poco machista, disculparme, ¿eh? También la he vivido, porque yo he pasado por todas las facetas. Y mis inseguridades en su momento era decir, no quiero que los chicos solos me vengan aquí a ver con mis fotos un poco más eróticas, con fotos más sensibles. Vamos a bloquear a los chicos y cuando nosotros queramos un chico, lo buscamos. A día de hoy considero que es una actitud machista. Perdón, son las cosas del directo. A ver, algo más también que podemos tener en cuenta. Las palabras de seguridad. ¿Qué es esto? Bueno, pues siempre hay situaciones, hay momentos, hay cosas que a lo mejor no te gustan, no te sientes cómodo, te quieres ir, pero no quieres ser violento. Entonces tú puedes tener una palabra de seguridad cómplice con tu pareja. Yo en su momento, cuando tenía pareja, pues era, por ejemplo, pues nos vamos a tomar un gin tonic o me apetece tomarme un gin tonic. O sea, la palabra en sí era gin tonic. Entonces, cuando yo era gente que no era mi estilo o había... A veces era simplemente que no me apetecía, que me quería ir. ¿Vale? Pues utilizaba esta terminología para que él sabía perfectamente que era irnos. A mí no me gusta el gin tonic, no me gusta la ginebra, no me gusta la tónica, así que era claro. ¿Qué es una actitud cobarde? Puede ser, ahora mismo ya no tengo ese problema, cuando me quiero ir me voy y si no me apetece esta pareja o esta persona, pues le digo con educación, con respeto, que no es mi estilo. Ya está, no pasa nada, pero entiendo que al principio, cuando os estáis iniciando, es algo que os da muchas dudas, de cómo me tengo que acostar con todo el mundo. No, tú decides y ellos deciden y a lo mejor ellos tampoco les estás convenciendo tú. No pasa nada por decir que no. Y a lo mejor hoy no, y a lo mejor la semana que viene coincidís, y la semana que viene tú estás más animada, tienes mejor día o más animado, y dices, pues mira, sí, hoy sí, me apetece estar con estos chicos, que son encantadores. No pasa absolutamente nada. Bueno, aquí os he dado unos pequeños consejos, unos pequeños tips. Creo que es algo obvio, creo que es algo que tenéis que hablar en casa, algo que decidir. Espero haberos abierto los ojos a lo mejor en algunas cosas, como puede ser el tipo de sexo que buscáis, el primer día, que a lo mejor no hace falta que os tiréis en plancha y que es ir a un local swinger y que tenéis que mantener relaciones sexuales sí o sí. No, chicos, disfrutar, vivir, pasarlo bien y hasta donde lleguéis. Y por irte a casa, aunque solo sea por mirar, pensar que vais a tener un archivo en vuestra mente de lo que habéis vivido, porque una cosa es verlo en las películas, pero otro, gente que tienes a tu lado, gente que tienes delante y gente que se lo está pasando bien y que consigue tener un orgasmo delante tuyo sin ningún problema. O sea, eso da mucho morbo. Eso en casa es después tremendo. Yo os puedo decir que cuando yo iba al local con pareja, después siempre acabamos en casa manteniendo relaciones también. Era como el fin del ciclo, ¿no? Y era de los mejores momentos que podíamos pasar en pareja. Bueno, hasta aquí. Yo creo que hoy es un vídeo cortito. La idea es, de cara a los próximos, como son directos, hay un chat aquí en el ladito, en este ladito, para que me escribáis y os iré explicando, os iré diciendo y me gustaría que me metierais en compromiso. Explicarme dudas realmente. Yo no cobro por ello, entonces lo único que quiero es ayudaros y que conozcáis un poquito más este mundo. Entonces, bienvenidos seáis, preguntadme todo lo que queráis, os espero la semana que viene. Ya sabéis que todos los martes, ahora inicialmente van a ser a las 11 de la mañana, porque obviamente para mí es una plataforma nueva, es un sistema nuevo, y también me tengo que sentir más segura cuando queráis ser más personas que queráis hablar conmigo. Entonces poco a poco, a lo mejor más adelante cambio el horario, pero a día de hoy, durante este tiempo, creo que hasta final de año, va a ser los martes a las 11 de la mañana. Si no, también me podéis enviar mensajes, ya os he dicho, por Telegram, en MisTabúSW, y si no, en las redes sociales, enviarme privados, no hace falta que sea público si os da vergüenza, o enviarme un correo electrónico a mistabusw@gmail.com. Recordad que tabú es con dos os, está escrito en inglés, ¿vale? Bueno, chicos, pues espero que haberos ayudado. Un beso y nos vemos pronto. Chao. Gracias por escuchar este podcast. No olvides compartirlo en tus redes sociales. Mis Tabú te espera también en YouTube y en mistabú.com. Hasta el próximo podcast.